hoy se demostró y está el racismo y está todo metido en los agravantes, ¿no? Y lo dijo los jueces, no lo dije yo. Así que estoy feliz y esto en la Argentina va a marcar un antes y un después para todos y para todos los que tengan un sueño, los chicos que los sueños se cumplen. Al de mi hijo se lo arrebataron. Pero jamás van a arrebatar el sueño de otro chico más. ¿Cómo está la mamá? ¿Para ustedes? Yo tengo un alivio, me saqué una mochila impresionante de mi espalda, ¿no? Pero mañana tengo que seguir, porque tengo dos hijos más. Me tengo que levantar y volver a pedirle todos los días a Lucas que me dé fuerza para seguir adelante. ¿Cómo está Cintia? Y Cintia, hoy es su cumpleaños, el regalo de Lucas. Hoy no puedo ser más, digamos, más loco, ¿no? Es el cumpleaños de ella y Lucas le dio el mejor regalo, hablando, buscándole la vuelta a lo positivo a todo esto. No hay nada de positividad para nosotros. Nosotros ya perdimos, ya lo perdimos a Lucas, pero lo dejamos arriba de todo. Yo como padre estoy orgulloso de ser papá de Lucas González, orgulloso de todo lo que, del recorrido, y estoy orgulloso y agradecido con ustedes porque nos creyeron, estuvieron con nosotros en minuto uno, se dijo cualquier cosa, pero ustedes nos creyeron a nosotros, y le agradezco de todo corazón a toda mi gente, a esta gente que son mi familia y estoy eternamente agradecido.